Antes de entrar en el argumento, quisiera saber si esta trilogía del muchacho, que se acaba de completar, ¿se puede leer de manera independiente cada uno de los títulos o es aconsejable, como pienso, leerla de manera seguida y por orden? Me puedo imaginar perfectamente que si uno escribe, si uno tiene una trilogía en las manos, la que sea, lo lógico es empezar por el principio. Pero también puedes empezar por la mitad, puedes empezar por el final. De todas formas, creo que disfrutarás más empezando por la A y acabando en la Z. Vamos a ver si conseguimos explicarle a nuestros espectadores el argumento de esta trilogía. Podemos contar que transcurre hace más de 100 años en Islandia, donde estamos en estos momentos. En el primer volumen tenemos al muchacho, al protagonista, que bueno, pierde a un amigo en un accidente de pesca y se va hasta una casa de comidas cercana para devolver un libro de ese amigo. Entraríamos ya en lo que sería la segunda parte. Ahí tenemos a este muchacho que, bueno, con el que compartimos su vida cotidiana hasta que hace una especie de road movie con un cartero rural y también va a vivir un viaje épico. Y llegamos a la tercera parte, al corazón del hombre, la que se acaba de publicar. ¿Qué podemos adelantar del argumento? Lo peor que... Bueno, quizás no es lo peor, pero siempre es difícil que le pregunten a uno de qué van los libros. Porque cuando escribo, la historia en sí, para mí, no es lo importante. Lo importante son los detalles, los pequeños elementos, todas las ideas, las palabras. Una novela es como una galaxia. Recuerdo que mientras estaba escribiendo el tercer volumen, me di cuenta que efectivamente el primer tomo iba en cierta manera sobre el mar, el segundo sobre la nieve o la tierra, y que el tercer volumen aunaba estos dos elementos, pero también habla del corazón del hombre. ¿Podríamos decir que en esta trilogía usted consigue que el hombre, que el ser humano, con ese enfrentamiento que tiene con la naturaleza, con esta naturaleza tan salvaje, se conozca mucho mejor a sí mismo? Yo quería escribir un libro sobre lo que significa sobrevivir en Islandia y sobre la naturaleza islandesa. Pero más que nada, quería escribir un libro, que es lo que siempre hago, sobre el hombre. Es decir, sobre lo que significa existir. El ser humano lucha en su día a día, se enfrenta a la naturaleza, a uno mismo. Está en permanente batalla con su existencia. Es evidente que el muchacho es el gran protagonista que aparece en las tres entregas, pero aquí hay unos personajes secundarios de lujo, como Jens, el cartero, como Geirþrúður, que también es una mujer que tiene un papel muy importante. Usted ha creado unos personajes secundarios que no son arquetipos. Al principio, cuando estaba empezando a preparar el libro, cuando tenía que ser solo un volumen, aunque luego acabarían siendo tres, sabía que tenía que ser principalmente sobre Geirþrúður. Quería escribir sobre lo que significa ser mujer en un mundo de hombres. Sobre las injusticias que las mujeres sufren. Es una historia de hace más de 100 años y llama muchísimo la atención la importancia que tiene en toda la trilogía la cultura, la educación y de una manera especial los libros, la literatura. Aquí se viaja por un libro, aquí se lee en voz alta. Tengo la impresión de que para algunos de los personajes la literatura les ayuda más que a sobrevivir, les ayuda a vivir. Creo que el motivo principal por el que yo escribo Es porque no puedo hacer otra cosa. Necesito hacerlo. No puedo evitarlo. Es algo que estoy destinado a hacer. Entonces, ¿para qué escribir si no es para intentar cambiar el mundo o para provocar algo? A veces se dice que la literatura no tiene importancia, que el mundo es demasiado complicado. Pero eso es simplemente una mentira, una estupidez. Dice también el muchacho que los libros nos recuerdan lo que no tenemos. Eso, por un lado, nos permite soñar, por lo tanto, puede ser maravilloso, pero también puede ser frustrante. Sí, leer es viajar. Viajar en el sentido de vivir una experiencia en lugares desconocidos. Conocer gente, a otras personas, otras culturas. Pero leer es también, o debe ser también, un viaje al interior de uno mismo. La ficción debe ser una manera de conocer el mundo y también un viaje al interior de uno mismo. Para conocerte mucho mejor, para darte cuenta de cómo son tus propios sueños y tu vida. ¿De qué manera se relacionan los personajes de la trilogía con Dios? Se lo digo porque Dios y el demonio aparecen de manera constante, pero a veces tengo la sensación de que aparecen más relacionados con la propia naturaleza o con las condiciones climatológicas que con la mismísima religión. A ver, ¿qué es Dios? Para empezar, creo que Dios es una mujer, por supuesto. Es decir, creo que el mundo sería mucho mejor si nos diéramos cuenta de que Dios es mujer. Deberíamos empezar cambiando a todos los curas en los países católicos y hacer que fueran mujeres, incluso que el Papa fuera mujer. Inmediatamente el mundo sería un poco mejor. Pero si Dios existe, entonces naturalmente lo es todo. Dios es la silla sobre la que nos sentamos. Dios es la montaña que vemos. Es el café que bebemos. Así que creo que esa es la razón por la que quizás, o en todo caso, es la manera en la que yo percibo a Dios. Y quizá es por eso que me preguntas sobre ello. Porque existir, vivir, es comunicarse con Él. Hay una idea sobrecogedora a lo largo de los libros y es que distraerse de la rutina con pensamientos, con poemas o incluso con el amor pone en riesgo la vida. Pienso, por ejemplo, en el joven que muere en la primera entrega o en lo que le ocurre, por ejemplo, al capitán inglés en esta última del corazón del hombre, ¿no? Como si hubiera una máxima existencial que tiene que ver con lo de uno puede morir por atreverse a vivir. ¿Qué le parece? Si uno quiere vivir plenamente, debe liberarse de la rutina. Pero si se hace eso, vivir es mucho más complicado, es mucho más difícil. Porque si te entregas a la rutina, flotas en la corriente. Y casi todos hacemos eso, porque así vivir es mucho más cómodo. ¿Es tan fácil vivir cuando lo aceptamos todo? Si dejamos de hacerlo, si empezamos a dudar, nos tenemos que hacer responsables de todo. Por eso nos dejamos llevar por la rutina, que en ocasiones es algo bueno, pero que en general hace que el mundo sea mucho más pobre. La ficción y el arte logran que nos enfrentemos a ella. que anhelemos algo diferente. Y creo que debemos hacerlo. Nos debemos rebelar contra la rutina. El lector enseguida descubrirá que su estilo es extremadamente poético, de una musicalidad extrema. ¿Usted es un poeta que escribe novelas o es un novelista que adora la poesía? Bueno, siempre quise ser el quinto Beatle. Y cuando dispararon a John Lennon, me compré una guitarra porque vi que a los Beatles les faltaba un guitarrista. Empecé a practicar, pero luego murió George Harrison y me di cuenta de que no tenía mucho sentido. Nunca sería lo suficientemente bueno como para llenar el hueco de ambos. Y quizás por eso empecé a escribir, porque no podía tocar con los Beatles. Pero para mí, cuando escribo también estoy componiendo música. En cierta manera veo mis libros como una composición musical. Confírmeme una información que me han pasado. ¿Es cierto que en Islandia el deporte nacional es leer y que aquí tienen ustedes el ratio por habitante más alto de escritores? No he hecho ninguna investigación científica sobre el asunto. Pero sí que es verdad que tenemos muchos escritores aquí. Y la literatura siempre ha sido muy importante. Y el idioma también. Es importante para nosotros porque nos damos cuenta de que si no habláramos islandés, no seríamos una nación. Eso es lo que nos hace serlo. Y quizás por eso la literatura sea tan importante.